Hola, bienvenidos al programa número 5 de Más que Teclas. La olla, todo lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Bueno, pues en este programa en la olla os quiero hablar de tres temitas. El primero de ellos es la nueva herramienta de Google denominada Classroom. El siguiente es de XBMC, reproductor multimedia que ya he hablado algunas otras veces, que alcanza su versión número 13. Y luego, por último, quiero hablaros de una nueva aplicación, aquello que tengáis un Opel, pues creo que va a ser una aplicación muy interesante para controlar vuestro coche. Como digo, el primer tema es el tema de Google Classroom. Google irrumpe en el mundo de la educación con una nueva plataforma educativa. Bueno, ya hace tiempo que no grabo y decir que esta herramienta fue presentada el día 6 de mayo y es una herramienta que se presenta como un rival de la plataforma de Moodle. En principio, la ventaja que tiene es que va a poder combinar los documentos de Google, Drive y Gmail, con lo cual va a ser una herramienta muy útil para ayudar a los profesores a crear y organizar sus tareas rápidamente. En principio, también va a ayudar a los alumnos a organizar sus trabajos utilizando ya las herramientas existentes, como he comentado, como Google Drive. Y bueno, pues muy sencillo porque el profesor puede crear y recibir tareas de los alumnos, es decir, puede poner una práctica, yo que soy profesor de FP, pues puedo poner una práctica de sistemas operativos, la puedo asignar a los alumnos. Y ellos, pues cuando la van terminando, se puede poner una fecha límite y tal. En el podcast, en el post del blog que acompaña a este audio, pues podéis ver un vídeo del funcionamiento de dicha herramienta. Con esta herramienta, lo primero que decimos es adiós a los documentos en papel. Yo de todas formas en el centro donde trabajo ya no utilizo papel, casi todo lo que hago es PDF. Entonces, bueno, pues salvo los exámenes que hago presenciales, el resto es papel, pero bueno, esto va a ayudar muy mucho al docente. Es una herramienta también colaborativa, es decir, se puede trabajar sobre un único documento, es decir, yo puedo tener un trabajo en el cual un grupo de chicos participe, edite ese mismo documento, o también, como he comentado, se puede hacer una copia de seguridad, o sea, una copia para cada alumno de ese trabajo, asignarlo y el alumno pues te lo devuelve. Los profesores pueden solicitar una versión previa al lanzamiento, ya que esta herramienta todavía no es para todo el mundo, está en periodo, creo que, beta privada. Entonces yo voy a poner en el post pues la forma que tenéis, si sois profesores, de solicitar una invitación. Yo ya he solicitado la mía, pero bueno, hace ya más de un mes que solicité la mía y no he recibido ninguna respuesta. En principio tenía aquí anotado que faltaba saber cómo se pueden calificar los documentos que entregados por los alumnos, pero visto el vídeo que he descubierto ahora mismo en internet, ahí ya lo explica muy bien. Entonces, si os vais al blog, pues ahí veis cómo se puede hacer la asignación de los trabajos y cómo se puede calificar el documento. Bajo mi punto de vista, sería genial el control de asistencia a clase, por ejemplo, tener faltas de asistencia. Eso es muy importante para el trabajo diario de un profesor. También sería bueno una funcionalidad para subir los temarios de la asignatura, para que los alumnos se puedan bajar los temas. Bueno, pues tenéis más información en una web que tengo ahí, que os he puesto, que es www.google.com/edu/classroom de esta herramienta. Creo que es una herramienta que es una primera versión y yo intuyo que si quieren competir seriamente con la plataforma Moodle, para que no los que no os conozcáis, la plataforma Moodle es una plataforma educativa que está genial, yo la he utilizado este año, entonces si sois profesores, yo animo a que busquéis un sitio que os den PHP y MySQL y podáis montar vuestra plataforma. Yo lo he hecho en el NAS y la verdad es que ya os digo, estoy muy contento porque puede llevar pues el tema de trabajos, puede llevar asistencia, puede llevar mil cosas, control de notas, medias, puedes organizar tus clases de forma fantástica. Lo bueno que va a tener Google es que si consigue llegar a la altura de Moodle, pues utilizando sus herramientas pues va a ser mucho más potente, porque también está mucho más extendido y es mucho más famoso. Así que ya sabéis, si sois profesores, os animo a que probáis esta herramienta. Otro tema del que quiero hablaros es del reproductor multimedia, centro multimedia XBMC, que hace poquito, concretamente a primero del mes pasado, ha alcanzado su versión 13. La versión 13 la han denominado Gotham, haciendo alusión a la famosa ciudad en la que daba sus pinitos Batman por la noche. Y bueno, como han publicado esta versión con interesantes novedades. Por ejemplo, yo tengo aquí anotadas varias de novedades que yo considero interesantes, que son, pues por ejemplo, decodificación por hardware en Android, mejoras en la velocidad de la Raspberry Pi, eso ya ahora os comentaré, fantástico, la nueva versión es mucho más rápida en la Raspberry. Tiene mejor soporte para películas en 3D. Han incluido también soporte para pantallas táctiles, pena que todavía no se pueda o no exista una aplicación de XBMC para el iPad sin necesidad de tener el iPad con jailbreak. Han mejorado las capacidades de UPnP. Se puede enviar un vídeo desde la tablet al reproductor. Ya os digo que si tenemos un iPad con jailbreak, pues se puede enviar un vídeo que tengamos en nuestro iPad al reproductor XBMC, por ejemplo a la Raspberry, y hacer convertir la Raspberry en un Apple TV. Hay importantes mejoras en el audio. Otra de las cosas que yo sí que he notado son las mejoras en la configuración de la aplicación. Aparecen nuevos menús. También mejora el servicio de búsqueda de subtítulos, cosa muy importante, porque lo guay que tiene esto es que si habéis probado XBMC, yo estoy viendo una peli y si la tengo en inglés me puedo descargar directamente los subtítulos, o al revés, si quiero descargármelos, la estoy viendo en castellano, puedo bajármelos en inglés de forma automática, estando conectado a internet, muy muy muy chula. Tiene más funciones, pero bueno, estas son funciones ya muy muy muy muy minuciosas, con lo cual pues paso a hablar de ellas y os remito al blog, donde ahí os cuento un poco más en la entrada que acompaña este audio, os cuento un poco más qué de bueno tiene. Como hace ya tiempo que no grabo, pues entre lo que yo tenía estas notas y el momento de la grabación de este audio, pues han publicado la versión 13.1, que bueno, pues como todo, normalmente ya es la versión final, porque la 13, aunque le llamen final, siempre tiene errores que los usuarios empiezan a detectar, y entonces en una nueva versión, la 13.1, pues ya han corregido muchos errores, sobre todo problemas, ya digo, relacionados con el cuelgue de la aplicación. Yo no he notado ningún cuelgue, pero bueno, sí sería bueno que la actualicéis. Podéis encontrar el software de XBMC en www.xbmc.org/download, ¿vale? Y decir que es multiplataforma, es decir, el XBMC lo bueno que tiene es que lo podéis instalar en una Raspberry, lo podéis instalar en un Apple TV con jailbreak, lo podéis instalar en un PC, en Linux, en Mac, en Windows, es decir, en un montón de sistemas operativos, cosa que le hace que se extienda mucho más por toda la galaxia multimedia. Yo lo utilizo en una Raspberry Pi. He cambiado sobre versiones de XBMC porque, bueno, luego hay una, como ocurre con Linux, hay una especie de distribuciones. Yo utilizaba RasBMC. RasBMC es una distribución, entre comillas, de XBMC, pero lo que ocurre es que, aunque sea muy potente cara a poder cacharrear, si eres informático, cacharrear desde la línea de comandos, yo no la recomiendo, porque si la utilizáis en una Raspberry Pi os va a ir muy muy lento. Yo ahora mismo estoy utilizando OpenELEC. OpenELEC no la utilizaba antes de la 13, porque tenía problemas con el mando a distancia, con el CEC. CEC es una tecnología que, si la tiene tu tele, pues a través del HDMI puedes controlar el XBMC con tu mando a distancia de la tele, cosa muy chula. Pero no sé qué pasaba antes, que cuando cambiaba entre la Raspberry y la televisión, pues dejaba de funcionar. Yo ya os digo que con OpenELEC ahora mismo estoy encantadísimo, va muy muy muy fluido. Ahora mismo la versión es la, creo que la descargué ayer, es la 4.05, que equivale a la versión 13.1 de XBMC. Y si tenéis un procesador ARM como la de la Raspberry Pi, va a ir muy muy muy rápido. Así que ya sabéis, yo estoy muy muy muy encantado con XBMC y recomiendo que lo probéis. Bueno, y la última cosita, este es un tema ya un poquito más personal, y es que los que tenemos un Opel, como es mi caso desde septiembre del año pasado, estamos de enhorabuena, ya que hay una nueva aplicación del fabricante Opel, que la han llamado My Opel, que yo la busqué a ver si existía cuando compré mi Opel, concretamente un Opel Insignia en septiembre, pero no existía. Y como me suscribí a la newsletter esta de Opel, en la página web, si entráis os podéis suscribir a la newsletter, con lo cual os van a mandar un correo electrónico cuando ocurran novedades y tal. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Que hace, pues no sé, un par de meses recibí un correo electrónico diciendo que ya estaba disponible para la plataforma iOS y para la plataforma Android una nueva aplicación llamada My Opel. Ya digo, liberal en abrir, y está súper chula, porque desde nuestro teléfono podemos acceder directamente al manual del propietario del coche, pero totalmente interactivo, es genial. Tenemos una opción donde podemos ver qué hace cada luz del cuadro de mando. Sabéis que muchas veces vais en viaje o enciende una luz, no sabéis qué es, no tenéis a mano el manual, pues sacáis el teléfono, miráis la luz y automáticamente pues dice si hay un fallo en el motor o tenéis que parar o se ha quedado sin aceite. En fin, hay mil cosas que podéis encontrar en la aplicación. Podemos localizar un concesionario oficial cercano para poder llevar el coche a revisión. Y otra cosa que, bueno, también os ahorraréis aplicaciones de terceros, ya que podemos incluir un recordatorio de parking, es decir, dónde hemos aparcado. Bueno, esto es una cosa que, según rumores, va a implementar Apple de forma nativa en iOS 8, pero bueno, mientras lo hace y no lo hace, podemos utilizar la aplicación de Opel. Y también, si hemos estacionado, por ejemplo, en una zona azul, pues podéis tener pues una alerta de fin de parquímetro. Bueno, tenemos una guía de procedimientos de emergencia, cómo cambiar una rueda, cómo llamar 112, en fin, mil cositas que podemos consultar. Podemos incluso consultar, lo que os comentaba antes, una cita en el taller previa, una vez que lo hemos localizado, el concesionario cercano, pues podemos solicitar una cita directamente. Podemos ver un historial del vehículo, es decir, con todas las revisiones que le hemos pasado, cuántos se la hemos pasado, qué kilómetros tenía, qué cositas le hemos cambiado, si filtros, si el aceite, en fin, mil cositas. Podemos tener un calendario de las revisiones futuras, es decir, bueno, pues si el aceite se le cambia cada 20.000 kilómetros, pues ya sabéis que ahí os avisará, pues que, bueno, en función de los kilómetros que tenga, pues cuando le toca esa revisión. Podemos encontrar ofertas personalizadas, etcétera, etcétera. Ya os digo que está disponible para iOS y para Android. Os voy a dejar los enlaces para que las podáis descargar. Y si hay algo negativo que no me ha gustado, es que no está muy iOS 7 estilo, es decir, no tiene un estilo nuevo y fresco, tiene un estilo más iOS 6 y anteriores, y eso es una cosa que a día de hoy no lo entiendo. Es decir, no sé cómo una empresa del calibre de Opel pues no puede lanzar una aplicación totalmente actualizada y totalmente renovada para iOS 7. También entre los menús he notado, entre la navegación por los distintos menús de la aplicación, que va un poco lenta, tiene un poco como retardo, pero bueno, ya digo que bueno, el icono es horrible, no me gusta nada, tampoco está adaptado a lo que es el nuevo iOS 7. Entonces, bueno, yo recomiendo que la instaléis, si tenéis un Opel, la probéis. Eso sí, tenéis que estar registrados previamente en myopel.es, os registráis, os con un usuario y una contraseña, y cuando metáis en la aplicación, metéis ese mismo usuario y contraseña que utilizáis en la web, y automáticamente pues veréis como todo lo que os he comentado, todas las características, todo lo de vuestro coche. También es importante que la primera revisión que paséis de vuestro coche, os lo registren, digamos, en el taller, os lo den de alta en su web de ellos, con su número de bastidor y tal, para que quede constancia que tú eres el propietario de ese coche. Y bueno, nada más, esto es lo que quería contaros en la olla de este programa. Ya sabéis, Google Classroom, XBMC Gotham y la aplicación de MyOpel. Espero que os haya gustado y os veo ahora mismo en un ratillo en la sección de A Toca Tecla, que también creo que voy a tocar un temita que os va a gustar. A Toca Tecla, el análisis de un tema pulsado a fondo. Bueno, en la tocatecla de este programa vamos a tocar la tecla N y os voy a hablar de los NAS. Yo es un tema que ya llevo un año con él y la verdad es que estoy maravillado, estoy encantado. Yo ya he hablado de este tipo de dispositivos en podcasts anteriores y ya os digo que desde el verano pasado lo llevo utilizando. Y me tienen fascinado. Yo di una asignatura, Fundamentos del Hardware, en el cual hace ya 3 o 4 años, en el AFP, en el cual hablaba de los NAS, pero desde un punto de vista profesional, y lo veía como una cosa muy lejana, muy, muy lejos de nuestro alcance. Pero no sé por qué o cómo llegó a mí el año pasado, bueno, sí, escuchando podcast y leyendo blog de gente que tenía uno, y la verdad, bueno, me decidí a comprarme uno, y bueno, pues ya he llegado incluso a cambiarlo y a tener otro distinto. Luego hablaré de este tema. Entonces, bueno, si alguno de vosotros os preguntáis cosas como qué es un NAS o qué cosas puedo hacer con él, y sobre todo si realmente merece la pena, pues ahora en estos pequeños minutos pues os comentaré un poquitín pues cuál ha sido mi experiencia con los mismos. Lo primero de todo es preguntar, pues la primera pregunta, ¿qué es un NAS? Yo cuando muchas veces hablo con la gente en la calle, te paran y te dicen, oye, ¿y eso qué es un NAS, no? Bueno, pues un NAS, yo siempre me gusta, cuando me encuentro unas siglas, pues lo primero, yo se lo digo a los alumnos, lo primero es saber qué significan esas siglas. Y NAS son las siglas de Network Attached Storage, es decir, traducido al idioma de Cervantes quiere decir almacenamiento de red. Bueno, pues un NAS son unos dispositivos físicamente similares a un disco duro multimedia, de estos que tenéis o que algunos teníais al lado de vuestras televisiones, pero con la diferencia que este disco duro también está conectado al router, ¿vale? Nuestro disco es un disco duro, digamos, conectado al router, y tiene una función principal que es la de almacenar información de todo tipo. Básicamente uno cuando se compra un NAS lo primero que hace es meter sus películas, sus series, sus documentales, sus documentos, su música, etcétera. Y entonces pues al estar ahí pues está a nuestra disposición a través de la red doméstica o incluso desde fuera de nuestra casa si estamos en el trabajo o estamos de vacaciones. ¿Cómo se puede acceder a esa información? Bueno, pues se puede acceder a la información del NAS pues a través de un ordenador, básicamente, y también pues de un móvil o una tableta mediante protocolos de comunicación estándar o bien a través de aplicaciones que ponen a nuestra disposición pues los fabricantes del NAS. Entonces, bueno, pues yo, como he comentado, pues hasta ahora lo que hacía, bueno, hasta hace un año, lo que hacía es almacenar en un PEN o en un disco duro USB de gran capacidad toda la información. Sobre todo yo soy muy peliculero, me encanta ver películas y pues ahí metía las películas y bueno, pues la verdad que eso me generaba dos problemas. El primer problema, bueno, era la falta de compatibilidad. Entonces, la falta de compatibilidad. Muchas veces la película está en un formato pues en el que el reproductor pues no lo lee. Entonces la televisión, o si conectas el reproductor que vas a usar y lo conectas tu disco duro es normal a ese reproductor vía USB, pues como hay mil formatos, que si MP3, MP4, etcétera, etcétera, pues resulta que no funciona. Yo muchas veces he llegado a tener una película copiada en un pen, tener un reproductor DVD de estos Best Buy muy muy antiguo, y llegar un sábado por la noche con muchas ganas de ver una peli, de comprar pues una pizza y tal, y entonces pues llegar a la tele, conectar el pen en el reproductor Best Buy y automáticamente ver pues el formato de vídeo no compatible. Y eso pues o te tiras de los pelos, o bien, si tienes conocimientos informáticos, pues lo que hace es convertir, bueno, llegar al ordenador el pen, convertir el formato a un formato compatible sin garantías de éxito, porque puedes convertir también a otro formato que tampoco lo reproduzca y tal. Y entonces, bueno, mientras tu pareja se está desesperando, te mira con cara de pocos amigos, como diciendo, bueno, ¿y este fenómeno que está haciendo con la película esta que no vemos? Y bueno, la verdad es que puede ser horrible. Entonces, el primer problema que te encuentras con los discos duros tradicionales es la falta de compatibilidad. El segundo es la falta de movilidad, porque ¿y si ocurre que el contenido quiero verlo en una televisión y en otra a la vez? Es decir, si tengo dos televisiones y quiero ver, pues en una, dibujos animados para el niño y otra quiero ver, yo qué sé, la serie que más me gusta. Bueno, pues eso es un problema. Y otro problema también es que, pues tengo que ir, pues saco el pen de un dispositivo, me lo llevo a otro dispositivo. ¿Qué pasa si lo quiero ver desde el iPad o desde el móvil? Pues entonces, bueno, pues eso es otro problema. Ya os digo, dos problemas: falta de compatibilidad y la falta de movilidad. Estos dos problemas se originan usando discos duros y pendrives tradicionales. Bueno, pues para solucionar estos dos problemas de una tacada, pues lo suyo es compraros un NAS. El NAS, cuando lo recibáis y lo conectáis al router, una de las cosas básicas que tenéis que hacer es convertirla en un servidor multimedia. De hecho, yo creo que es una de las tareas que es lo primero que uno hace. Ese reproductor multimedia lo que va a hacer es enviar por streaming, ¿vale? Streaming es a través de la red local, para poder reproducir en nuestra red wifi las películas, las fotos o la música favorita a cualquier dispositivo capaz de poderla reproducir. Es decir, los dispositivos que se denominan clientes. Pues, por ejemplo, un Apple TV, una Smart TV, una Raspberry, bueno, pues cualquier tipo de dispositivo capaz de reproducir las películas y las series. Bien, el primer problema, ya os digo que entonces está solucionado. ¿Por qué? Porque el NAS, aunque la película esté en un formato, es capaz de transcodificarlo, ¿vale? Transcodificarlo es convertirlo en tiempo real mientras se está reproduciendo, sin necesidad de esperar, para poder hacerlo totalmente compatible con nuestro reproductor. Y el problema de la falta de movilidad, pues se soluciona ya que cualquier reproductor multimedia desde cualquier sitio de nuestra casa, bien por cable o bien inalámbricamente, se puede conectar al NAS para reproducir distintos contenidos al mismo tiempo. Eso es el NAS en su uso básico y primario, pero no solo podemos usar el NAS para ese motivo. Bueno, están llamando a la puerta, voy a poner en pausa y después sigo. Bueno, como os comentaba, también podemos dar al NAS un uso más avanzado y profesional, y descubrir pues la potencia y las cosas que podemos hacer. Bueno, yo lo primero que he hecho es, pues, por ejemplo, convertir el servidor en un servidor, o sea, convertir el NAS en un servidor para nuestras copias de seguridad, pues de ordenadores y de dispositivos móviles. o incluso hacer que el portátil Mac pues se crea que es un Time Capsule y hacer copias de Time Machine en el NAS sin problema y súper fluido. Pues se puede convertir también el NAS en un sistema de videovigilancia con la posibilidad de grabar nuestra casa mientras estamos fuera. Es decir, hoy en día te puedes comprar, es una de las cosas que tengo pendiente, te puedes comprar una cámara de vigilancia IP y puedes grabar pues tu casa o ver lo que está ocurriendo. Una cámara de estas yo he estado mirando, bueno, tampoco he hecho mucho hincapié, y una cámara compatible con el NAS pues te puede costar unos 60 euros, una cámara que graba de noche y tal, y está bastante bien. Otra de las cosas que se puede usar es como plataforma de enseñanza online, Moodle. Yo en la olla de este programa os contaba que usaba la plataforma Moodle para mis clases, y la verdad es que estoy encantado que poderla tener en casa y poder tener totalmente control sobre dicha plataforma. Es una plataforma web en la cual, pues ya os comentaba, que puede llevar notas, puede llevar trabajo, etcétera, etcétera. Se puede montar una tienda online para vender productos de cualquier tipo. Y otra de las cosas que últimamente he hecho es montar un servidor de control de versiones. Es decir, si somos desarrolladores, podemos montar un servidor Subversion para nuestros desarrollos de aplicaciones, dejarlos ahí. Y luego pues se puede conectar pues con Visual Studio, o se puede conectar con Xcode, y es decir, puedes tener ahí todos tus desarrollos centralizados con sus versiones y tal. Entonces, ¿realmente merece la pena tener un NAS? Pues la verdad es que yo sí. La respuesta es por supuesto. A nivel doméstico, es un dispositivo que se va a hacer transparente en tu casa. Es decir, lo va a usar mucho más de lo que piensas. Sobre todo si eres amante de las películas y las series. Es decir, nada más que por ese motivo ya merece la pena comprarse un NAS sin necesidad de tener que andar enredando con cables, con pens, con discos duros, etcétera, etcétera. Simplemente te compras el NAS, y si tu tele es una Smart TV va a poder acceder a él sin problema, y si tu tele no es una Smart TV porque sea una televisión más antigua, pues puedes comprar un reproductor, pues una Raspberry o un Apple TV o un Amazon Fire de estos que creo que han lanzado ahora hace poquito, y por 100 euros más o menos pues tienes un reproductor que te va a hacer disfrutar de una cosa muy simple, que es el maximizar tu disfrute del tiempo libre en casa. Existen dos grandes marcas para comprar un NAS, y yo tengo experiencia ya con las dos. La primera es QNAP y la segunda es Synology. Con QNAP es el primero que compré, ya os digo, el año pasado. Lo he vendido hace pues esta misma semana, y la verdad es que hay diferencias. En siguientes podcasts pues quisiera hablaros de las diferencias que hay. Yo concretamente el QNAP que tuve es un modelo, el TS120 de una bahía, y ahora me he comprado un Synology algo más profesional, pues ya de dos bahías, concretamente el modelo 713 Plus. Hay mucha diferencia, sobre todo a nivel software. A nivel hardware es muy parecido, las dos marcas, los dos fabricantes son muy parecidos, pero a nivel software es abismal. O sea, a nivel software, Synology va a años luz de QNAP. QNAP se ha actualizado su software, concretamente hace poco, a la 4.1, mientras que Synology tienen su Synology Disk Station Manager, lo que ellos llaman DSM, y va por la versión 5. Yo, bueno, pues cuando uno se compra un NAS, lo primero que tiene que haber una serie de parámetros. Yo miraría primero el procesador, si lo queréis más casero tendría que ser un procesador ARM, mientras si queremos un NAS más profesional usaríamos un procesador o buscaríamos un procesador Intel. Obviamente eso va a encarecer bastante el producto. Lo siguiente también miraría es el número de bahías. El número de bahías, cada bahía va a un disco duro, entonces si queremos tener un disco duro, o bien queremos tener, por ejemplo, ya dos discos duros para tener un sistema de tolerancia a fallos como RAID, es decir, pues se puede poner dos discos duros en un NAS y hacer que el primer disco duro se refleje en el segundo, con lo cual, pues eso sería un RAID 1, Con lo cual, si hay un fallo físico en uno de los dos discos duros, pues simplemente sería quitar ese y sustituirlo por otro. Y otro tema importante, otro parámetro importante a tener en cuenta sería la cantidad de memoria RAM que pongamos o que compremos en nuestro... en nuestro dispositivo. Normalmente los NAS, yo el que tenía solamente 512 megas y viene soldada en placa, con lo cual eso hace también que no se pueda ampliar. Mientras que el Synology que he comprado hace poquito, ya os digo, este es una RAM tipo portátil, es una SODIMM, entonces bueno, pues se puede retirar sin problema, es DDR3 y venía con 1 giga. Y estuve mirando en internet una web y según leí la memoria RAM del procesador que lleva el NAS es Intel y soportaba hasta 4 GB de DDR3, con lo cual yo tenía por aquí un modulito de 4 GB que no usaba. Nada más recibir el NAS lo abrí y al desmontarlo, bueno, pues vi que efectivamente se puede extraer con relativamente facilidad. Entonces lo único que hice es quitarle el giga y poner 4 gigas de RAM. Entonces ahora mismo, bueno, un NAS, más que un NAS, es un servidor, un PC servidor con 4 gigas de RAM y con un procesador de doble núcleo de Intel a 200 y pico gigahercios, con lo cual va genial. He montado la plataforma educativa Moodle AI y la verdad es que se nota muy mucho la mejoría de velocidad y el procesamiento. Y al ser Intel, ya os digo, soporta la transcodificación. Ojo con esto, porque muchas veces hay un problema, y es que si tenemos ahí las películas guardadas y tienen 1000 formatos, los que os comentaba, si tenemos un procesador ARM, el NAS va a ser mucho más barato, pero no va a soportar transcodificación. Creo que hay algunos NAS con ARM que sí que soportan transcodificación. Creo que el modelo de Synology, el 214, creo que sí que soporta transcodificación por hardware, pero esto es un problema, sobre todo si luego yo, por ejemplo, quiero acceder desde el iPad, tengo un servidor Plex montado en el NAS. Si tiene un procesador ARM en lugar de un Intel, pues desde el Plex, la aplicación Plex para el iPad, no vais a poder hacer transcoding. Entonces tendríais que grabar la información en el NAS en formato compatible con el iPhone. Pues, por ejemplo, si es un vídeo, tendría que grabarse en MP4 o convertirse a MP4. Mientras que si soporta transcodificación por hardware, pues si el vídeo en el NAS está en formato AVI, pues automáticamente, mientras se reproduce, se convierte o se transcodifica para llegarle al iPhone o al iPad en formato legible por el reproductor del iPhone o del iPad. Ya os digo que en futuros episodios y en futuros capítulos, si tenéis más dudas, pues yo os puedo ir contando pues mi experiencia con los NAS. Pero ya os digo que sobre todo a nivel casero, si solo va a ser a nivel casero, ya os digo, no dudéis en compraros un dispositivo de estos, porque son realmente estupendos. Pues nada más, esto es a priori lo que quería contaros en la tocatecla de este programa. Espero que os haya gustado. Podéis poneros en contacto conmigo con los canales de comunicación, que como siempre os digo al final del programa. Y nada, ya pensando en contenidos para el programa número 6, que ya será en veranito, con el cubata en la mano y la caipiriña. Y nada más, pues nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el programa número 6 de Más que Teclas. Un saludo, más que tecleros. Your ship is sinking fast and all your able men are leaving. Only someone who's morally superior can possibly honestly deserve to rule my world. I talk before I think. Para más información puedes hacerlo a través del blog masqueteclas.com, por Twitter en @masquetecla, en la página del Facebook facebook.com/masquetecla o bien en el correo electrónico info@masqueteclas.com. We're causing people pain. But I stand and take the blame. You scramble to the knives. Only someone who's morally superior can possibly and honestly discern. Someone who's morally superior can possibly and honestly serve to my world. To my world. Explain me one more time. When they kill, it's a crime. When you kill, it is justice.